frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cuando un bebé apropiado nacía, se lo llevaban a una persona, por ejemplo. Le decían, ¿quién es este bebé? Toma. Y no le decían cuándo nació y qué día. Entonces, no tenían el DNI y la fecha de identidad. Un grupo de madres empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos y formaron las Madres de Plaza de Mayo. Y otro grupo de las Abuelas de Mayo buscaban a sus nietos. Los desaparecidos en realidad no son desaparecidos, se morían porque los asesinaban y se usaba la palabra desaparecer porque nadie sabía a dónde iban, pero en realidad estaban secuestrados o torturados o asesinados. En el primer episodio hablamos de democracia y dictadura. Ahora queremos contarte sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Cuando terminó la dictadura, se creó el Banco de Datos Genéticos, justo para encontrar a los desaparecidos. En este lugar, mucha gente fue a sacarse sangre para ver y encontrar a sus hijos. El director de Banco Genéticos fue ayudando a la gente para que lo reemplacen en su futuro. Yendo trabajando encontramos mucha gente. Seguimos así hasta encontrar a todos. Algunos se dieron cuenta que estaban muertos y otros se encontraron. Familias pudieron encontrar a sus hijos y otros no quisieron, pero es obligatorio encontrarlos. Por dentro, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer, porque es que se desaparece.